Ahora estamos hablando con el secretario general de SUTE Junín, Jorge Morales. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Carabanazo, es muy probable que se haga la carpa hoy. Su parecer con respecto a esta situación que están atravesando, si quiere de paso comentar la situación especial de Junín con respecto a los edificios y la currícula. Muy bien, como salió mandatado en el plenario provincial, estamos hoy participando de este caravanazo en repudio al cierre de paritaria que ha hecho el gobierno, principalmente ese fundamento. Y con respecto a lo que me decís en cuanto a Junín, bueno, tenemos acciones departamentales que seguramente mañana iremos a realizar en la plaza departamental, y también el día miércoles asistiremos con el resto de los compañeros del departamento a la carpa que se va a instalar hoy en la Casa de Gobierno. Todo esto en repudio permanente al cierre de paritaria, tanto salarial como la paritaria no salarial, exigiendo que se determine ya cuando se va a blanquear los 54.000 pesos en negro que el gobierno dio por decreto. También exigiendo los procesos de titularización para personal de celadores y personal docente. Desde 2015 tenemos compañeros con carpeta presentada y que el gobierno, por decisión unilateral, no está cumpliendo con ese proceso de titularización. También por todos los movimientos del sector secundario, tenemos el acrecentamiento, el traslado y el ingreso de secundario para hacer, y el gobierno está haciendo oído sordo a todos estos movimientos. De Junín, por supuesto, no somos una isla. La escuela del departamento sufre la misma problemática que el resto de la provincia. Por más que el gobierno diga que las escuelas están en condiciones, hay escuelas que hoy no tienen baños para los docentes. Hay escuelas que hoy no tienen una ventilación segura, de ventilación cruzada, tal cual establece el protocolo para iniciar las clases presenciales. Sin embargo, están los compañeros yendo a las escuelas a dar su burbuja determinada, y que de acuerdo al plan que se elaboró cada institución, están cumpliendo por eso. Pero también tenemos varias escuelas que han suspendido ya sus actividades por contagio, y forma preventiva y de acuerdo a los protocolos establecidos, ¿verdad? Y una cosa más, que es esta proposición por parte de la Dirección General de Escuela, que es la bimodalidad a la hora de dar clase, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Mitad presencial, mitad virtual. Pero ¿qué sucede con el wifi? Los datos los sigue poniendo el docente. Desde parte del gobierno eso no hay ningún aporte, no hay ninguna propuesta. No se ha escuchado absolutamente nada. Es un reclamo ya que se inició del año pasado, porque los docentes sostuvieron todo el proceso educativo con su wifi y sus equipos tecnológicos, colaborando de la forma más profesional que existe para poder asegurar que cada alumno tuviera su cartilla, también repartiendo las cartillas por los domicilios, pero todo eso lo pagó el docente. El gobierno provincial se ahorró comedor, se ahorró transporte, se ahorró fondos fijos, se ahorró un montón de plata en esta situación, y no vemos que haya invertido absolutamente nada en los edificios escolares, ni tampoco vemos que tenga la mínima intención de reconocer, de tener un reconocimiento hacia el personal docente, al sector docente que pusieron desde su bolsillo, ¿sí?, los montos para poder sostener el wifi y poder llegar a cada familia y a cada alumno. A cualquier horario, porque no había horario. Y de esto también es muy curioso que los medios de comunicación masivos de Mendoza hagan oído sordo esto y no saquen absolutamente nada. Bueno, particularmente se ha dicho en algunas instancias, no necesariamente de manera exclusiva por los medios, pero sí, si se quiere, el inconsciente colectivo se está tratando de implantar que los maestros son vagos, los maestros y maestras son vagos, porque no han ido a dar clases al establecimiento, pero las clases se han seguido dando. Mira, los docentes quieren volver a trabajar, sí, pero quieren una presencialidad segura. Todos quieren una presencialidad segura, ¿sí? Está a la vista que la mayoría asistió a vacunarse, todos, y la mayoría no hizo uso de ese día que le correspondía para vacunarse, porque le corresponde liberación. se le avisó un día antes, a la noche, a cualquier hora, y el docente no le dijo nada. Fue, se vacunó y fue a trabajar ese mismo día. Hay muy buena predisposición del docente. El gobierno no diga lo contrario, porque hay muy buena predisposición para llevar todos estos procesos educativos adelante. Porque el docente lo siente de alma y por vocación. En un alto porcentaje, pero sí siente bronca y vulneración de derechos ante tanto atropello del gobierno escolar. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación, ¿sabes? Bueno, a ustedes por darme este espacio. Muchas gracias. Perfecto. A Darío, ahí está, escuchamos la opinión de un docente de Junín, específicamente el secretario general de SUTE Junín, y que contaba particularmente situaciones que son idénticas al resto de la provincia en cuanto a la currícula y a lo edilicio, ¿no? Tal cual, Ángel, tal cual. La verdad que todos los reclamos, la demanda que hacía por parte de los docentes y las docentes de Mendoza. ¿Cómo está ahí el caravanazo? ¿Cómo está la situación? Recordamos que, si se quiere, la acción más distinta, más importante, tiene que ver con la instalación de la carpa docente ahí en la escalinata de Casa de Gobierno, sí, ¿no? Exactamente. La idea es instalar una carpa. Viste que se habla en algunos sectores del paro por tiempo indeterminado, que podría ser una opción. Pero ¿qué sucede con el ITE del aula? Y hay muchas familias que son monoparentales. ¿Y cómo harían con este descuento tremendo que se les podría llegar a hacer gracias al ITE en aula? Recordémosle a la audiencia que este es un ítem represivo, condenatorio, en caso de enfermedad, en caso de protesta por mejores condiciones laborales, como es lo que está pasando ahora. Entonces eso es como un condicionante muy grande a la hora de protestar. Totalmente, Ángel, totalmente. Bueno, compañero, la verdad que un clarísimo panorama de lo que está pasando ahí con los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Ya poquito se va sumando, ¿eh? Uh-huh. Parece que la lluvia medio que los frenó, no, como somos los mendocinos, que somos más secos que qué sé yo. Pero me gustó eso, más secos que qué sé yo, haciendo alusión al queso. ¿Eh? La cuestión es que ahora están empezando a acercarse. Somos secos por fuera, por dentro estamos bien mojados. Claro. Así que bueno, ahí se va acercando a la gente. Es como esperanzador y siempre lo mismo, que también mientras la caravana avanza se suman compañeros y compañeras, apoyo popular. Así que estaremos al tanto de la situación, de cómo va transcurriendo y avanzando este caravanazo.